Después de profundizar completamente en el tema de la privacidad como problema sociedad, de la sociedad y la cultura, entro en el tema de cómo la sociedad en la que vivimos hoy desea tanto esta aceptación de los demás que entra y acepta un control de su propia pérdida de su vida. Entonces, esto me sorprende mucho ya que en la modernidad actual vivimos en un constante movimiento en el cual todo lo que queremos es ahorita, perdemos el sentido de lo que es nuestra vida en sí y buscamos siempre como impulsos que nos hagan sentir bien en el mismo segundo que estamos viviendo. Entonces creo que esto genera un desapego a la realidad y genera una controversia en sí de la misma persona y de su identidad. Porque ya no sabemos quiénes somos, solo queremos complacer esos impulsos y esos placeres que necesitamos en específicos momentos, y al mismo tiempo esos mismos placeres ya no los apreciamos después de la misma repetición. Entonces nos adaptamos a la rutina y perdemos entonces ya de apreciar ciertos momentos y ciertas experiencias que deberíamos de vivir y de sentir. Entonces creo que hoy en día, además de perder la privacidad, perdemos también el sentido de valorar en esta nueva normalidad que vivimos. Y creo que gran parte de esto se debe a la tecnología, ya que todo es tan rápido y tanta información que ya no hay como un apego a algo en específico, ni siquiera creo que a la familia o a las cosas que valoramos, porque justamente con tanta información y tanta medios y tecnología que nos rodea, todo el tiempo estamos pensando en otras cosas y no podemos realmente quedarnos quietos y valorar lo que estamos viviendo. Entonces creo que es importante también conectarlo con la parte de la privacidad para poder generar una conciencia en las personas sobre el valor de la vida y cómo la privacidad que tanto falta debería de ser tan valorado.